Al Cruce, un programa de deportes, música y astronomía. Vení que estamos yendo. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Muy buenas noches a todos, a todas. Aquí estamos un viernes más en la AM1050, Radio General Güemes. Se acaban de ir los amigos de Racing, qué power que le ponen, ¿eh? La verdad que tengo la suerte de operarlos todos los viernes y es un equipo muy divertido que ya hace poco menos de un mes que se sumó a la Güemes. Y nosotros, cuando hay partido martes, miércoles o jueves, nos trocamos los programas acá de la Güemes para que pueda salir. Fue la transmisión de River ayer, que salió victorioso, así que le mandamos saludo a la familia San Martino, que debe estar muy, pero muy contenta. Acá estamos prontos a comenzar. Tenemos vías de comunicación. ¿Cómo le va, Miguel Alexis? Muy bien, buenas noches. Nos pueden llamar por teléfono al 4382-7681 y 4383-2347. También nos pueden escuchar vía online en nuestra página web en www.güemesam.com.ar. Nuestro Facebook es facebook.com/alcruceradio y nuestro Twitter es @alcruceam1050. También tenemos un WhatsApp. A ver si habilitamos el WhatsApp. El primer mensaje de WhatsApp del año. Sí. Nos mandan fotos, a ver si están en algún cruce, al 152-886-1178. Bien, ahí vamos a leer los cruces de la semana, los titulares de todos los diferentes cruces que estuvieron en diferentes medios, y así queda habilitada las líneas de telefónicas para que te puedas contactar, comentar y podamos acá discutir, cambiar opiniones de los cruces de la semana. Un amigo que hace rato que no estaba, lo hemos sacado por teléfono en realidad el viernes pasado porque suele entrenar los viernes. Hoy faltó al entrenamiento. ¿Cómo le va, Facundo Onsari? Buenas noches, Mati. Buenas noches, Michel. Emma, allá en la producción también. Sí. Bueno, ¿cómo ve? Volver a ver los muchachos. No fue a entrenar hoy. Hoy no. Ya dimos por terminado la semana. Ah, bien. No, creí que habían dado por terminado el torneo. También. Sí. Mañana tengo que presentarme, cerramos el año, pero bueno. Lamentablemente el fin de semana pasado no fue como esperábamos y terminó el torneo nomás. Así que estamos full time y a disposición de Al Cruce para estar, bueno, cuando tengamos transmisión y nos tengamos que correr para los viernes, ya estoy a disposición para estar aquí con ustedes. Genial, así será, aquí estaremos. Les cuento, amigos, los titulares que la producción pudo compartirnos. Por un lado, gremios salieron al cruce de la decisión de Macri de permitir el blanqueo a familiares. Básicamente, casi que a su padre directamente. Por otro lado, senadores también salieron al cruce del secretario general de la OEA por sus dichos sobre Milagros Sala, esta mujer que es retenida hace varios meses junto con mucha gente de la Tupac Amaru, casi sin pruebas y con una sucesión de denuncias. Ahí está Milagros Sala. Por otro lado, más de 1.300 ciclistas protagonizaron el cruce del túnel subfluvial. Esta no la tenía. Muy buena, Emma. ¿Esto es el subfluvial Hermandarias? Sí, es el túnel subfluvial Hermandarias, entonces. Sí, señor. Mira vos, cantidad de ciclistas. El túnel es lleno. Tremendo. Lleno. No se puede ni pasar. No hay un auto, nada. El túnel subfluvial Hermandarias, que es un hermoso túnel. No entra ni un taxista. No quedó ni uno haciendo dedo. Están todos con casquitos y sus bicicletas. Este cruce se llevó a cabo en marco de las actividades deportivas que implican el paso por la conexión vial biprovincial. Parece que la primera vez fue en septiembre de este año con el Super el TC2000. Claro. Y después más adelante, bueno, con una fábrica, una marca de autos que no vamos a repetir. Ese es otro titular y siguen apareciendo. Subejecución y dudas, la corte y el duro cruce con el gobierno por el Riachuelo. Lo vemos al rabino Bergman tratando de dar explicaciones. Y nosotros charlamos, ¿no? Un poco del Riachuelo. Sí, sí. En realidad hablamos del río Reconquista, que le seguía en niveles de contaminación al Riachuelo, que era el segundo río con mayor contaminación. Sin dudas, el primero es este río que se encuentra en el sur de la ciudad, que separa con la provincia de Buenos Aires, ¿no? Nos cuenta la historia, dice en realidad la nota, de el diario Big Bang News, la agencia de noticias. Sin datos ni respuestas, los integrantes de la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, encargada de limpiar el Riachuelo, volvieron a hacer un papelón frente a la Corte Suprema de Justicia durante la audiencia pública convocada por el máximo tribunal para que se rinda cuenta sobre el fallo que ordenó sanear la cuenca, como bien decía Facu, más contaminada de la Argentina. Otro título con la palabra del cruce ahí bien al frente en su título. Casting para reality documental sobre el cruce de los Andes. Yo me sumo. Buscan a jóvenes para participar de una producción titulada Motivados por la Historia, que va a recrear el cruce de los Andes. Interesante. Siguen las noticias. Aníbal Fernández salió al cruce de Pamela David tras su terrible comentario. Bueno, Pamela, ¿qué decir, no? De Pamela David, todo lo que significa, quién representa, con quién ha formado una familia, ¿no? Exacto, qué buena manera de decirlo. Sí, sí. Con quién ha decidido tener una familia y este protagonismo que se le dio una doble tira al principio, ahora tiene una sola, pero en horario prime time, ¿no? De la tele, con un séquito de chupamedias ahí bien, estilo Marcelo Tinelli. Bueno, Aníbal Fernández, que el bigote no le molesta nunca para poder contestar, le ha salido el cruce y salió a Aníbal Fernández a referirse a los polémicos dichos de la conductora, quien aseguró que le encanta, este había sido, ¿no?, la declaración, sí, de Pame, le encanta la familia de Macri porque es blanca, hermosa y pura. Así que bueno, Aníbal ahí la atendió, le mandó un par de twitters. Teo Gutiérrez y una nueva polémica por su cruce con el arquero Olave. Teo Gutiérrez, que ha recibido un patadón hace poquito, pero él es un tipo polémico. Ahora se comió el famoso soplamoco, ¿no? Sí, el de la escuela cuando estabas adelante diciendo la versión de la bandera y ¡plac!, ¿no? Exactamente. Está metido todo. Es una persona que le gusta estar al cruce a Teo. De justamente. Una. Sí. No la duda. Constantemente. Te cruza de toque. Por otro lado, con respecto a la tragedia, Domínguez salió al cruce de las versiones sobre la relación entre Conmebol y Lamia. Lamia, todo junto. Es una intención de poner un tema que no es motivo de situación, sostuvo el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. A él nos referíamos con Domínguez. Estamos hablando de Alejandro Domínguez. También es otra noticia que podemos desarrollar. Dependemos de ustedes. Dependemos del que nos está escuchando, de la que nos está escuchando. Quiere mandar un mensaje, como bien decía Mitchell recién. Anoten 15-2-886-1178. Y hay dos teléfonos fijos que son... Nos pueden llamar a ver qué desea la gente también. 4382-7681 y 4383-2347. Perfecto, Michel. Más declaraciones de esta semana con Al Cruce como protagonista. Máximo Kirchner, el titular, dice: la prueba cabal de que Mauricio es Macri es este decreto. Un poco volviendo con este cruce que hubo de un montón de políticos que ven con desagrado o con un aliento perturbador este blanqueo de capitales, porque bueno, todos sabemos lo que pasó, o muchos sabemos lo que pasó con Sebel, tal vez algunos más jóvenes podamos recordar lo que pasó con Correo Argentino, y qué fácil al parecer es declararte en bancarrota, llevar todo el dinero a una isla y de repente tenés la suerte de que tu hijo es presidente y dice, ah, no, todo bien, vos podés traer esa plata que tenés sin declarar y que no se sabe de dónde la ganaste, porque como tenemos una buena imagen, la gente se cree que la plata esta la tenemos porque somos millonarios. Esa es una explicación de Al Cruce. Están ustedes ahí para devolvernos la jugada. Y después el Axel Kicillof también salió caliente Al Cruce, un cruce caliente entre el Kicillof y la Spina por el tema de ganancias. El diputado Frente a la Victoria, Axel Kicillof, protagonizó hoy un cruce picante con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Luciano La Spina, cuando recordó que el presidente Mauricio Macri había prometido en la campaña a la ciudadanía eliminar el impuesto a las ganancias. ¿Se acuerdan? Yo me reía cuando escuchaba eso. Primero porque creía que Mauricio Macri no iba a ganar. Después me tapó la sonrisa. Y obviamente bajo ningún punto de vista le va a sacar el impuesto a las ganancias, me parece. Estoy casi seguro, va a ser muy pero muy difícil. Como la pobreza cero o que no haya impuestos de la gente que compra cosas importadas. Sí, sí. ¿Le parece, Michel y Facu, que habilitemos a la primer canción del día? El señor Gabriel López hoy está tocando, él toca el sitar y lo suelen invitar viernes o sábado, es medio el día que él tiene para tocar, así que ya es el segundo viernes que no puede venir, porque hemos salido los viernes estas dos últimas semanas. No quita, bajo ningún punto de vista, que el miércoles que viene esté con nosotros Gaby, y además nos musicaliza vía satélite. Bueno, por lo menos deja este material tan rico y tan lindo que nos da todos los programas, ¿no? Les cuento que nos dejó de la agrupación, como le gusta decir a él, la agrupación Invisible, la canción Suspensión. Ocurrió. se apuró. Hojas del árbol cayendo en suspensión. Comienzo de espacio publicitario. Yoga Sana. Clases de yoga en Almagro. Yoga Sana. Ashtanga Vinyasa, Hatha Yoga. Descontracturate y sentite mejor. Yoga Sana. 15-69-72-9819. Yoga Sana. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. Servitec Baires. Servicio técnico a domicilio para tu notebook en Capital Federal. Encontranos en Facebook, Servitec Baires. O contactanos por teléfono o WhatsApp al 15-60-48-0330. Fin de espacio publicitario. Y lo persigue Neto. Y se frena Chilaver. Sacala. ¡Ah! ¡Qué fuerte que le fue a Ruggeri! Al cruce. En algún momento tenía que ocurrir. Y las cosas que le grita Chilaver a Ruggeri. Llega Chilaver. Perdóname. Esa jugada de expulsión. Aquí seguimos en Al Cruce. Estamos a pasitos del obelisco, estamos en la Güemes, en la AM1050, muy contentos de hacer nuestro programa número 9, Emma, usted que lleva la cuenta y todo ahí, edita y sube todos nuestros programas a Facebook, como bien decía Michelle, que ¿cómo nos encontrás? Nos pueden encontrar por internet en nuestra página de Facebook, en facebook.com/alcruceradio, y también nuestra página web, que nos pueden escuchar en www.güemesam.com.ar. Y nuestros números de teléfono son 43827681, 43832347. Y también nuestro WhatsApp es 1128861178. Ya vamos a regalar cosas interesantes para que nos WhatsAppen, pero mientras tanto nos pueden mandar una caricia, un saludito. Sabemos que es viernes, uno probablemente o una está viendo qué ropa ponerse, a ver hacia dónde va a salir a danzar. Pero bueno, también puedes estar en tu casa tranqui, escuchando un poco de radio, escuchando AM y queriéndote informar. Hemos pasado los titulares ya de la semana que tenían como protagonista el cruce o al cruce y queda así abierta la ventana y la puerta para que todos ustedes puedan opinar. Una de las cuestiones que pasó esta semana es la que va a desarrollar nuestro columnista deportivo, el señor Facundo Onsari. ¿Cómo va, Facu? Bien, Mati. Qué semanita. Vienen siendo heavy todas las semanas, pero bueno, hoy hubo un cruce en estos días. Tremendo, sí. La verdad, pasaron muchas cosas de la última vez que estuvimos charlando. Copa Davis incluida. Sí. Sí, que por fin se nos dio la bendita Copa Davis. Logramos la victoria allí en Croacia. Pero uno de los momentos picantes de esta semana, más allá de la grave noticia del fallecimiento de los jugadores. Sí, tal vez la más triste del año, ¿no? Esto no sería tan grave, la verdad. fue un cruce que en realidad se dio en las redes sociales, no fue en vivo. El día miércoles, el secretario de Deportes de la Nación, el señor Carlos Javier McAllister, el Colo, como se le decía en su época de futbolista. ¿Cómo me gustaba el Colo? ¿Sí? ¿Lo bancabas vos? Sí, jugué en Boca. Sí. Por favor, me encantaba. Un jugador aguerrido, ¿no? De esos me encantaba. Después tuvo toda la época ahí ya última, tal vez, que súper polémico el Colo. Se peleaba con el Diego. Aparte, se peleaba con cualquiera. El Colo, el petizo, 1.33 m, pero te achuraba y iba y venía. Y bueno, a mí me gustaba mucho cómo jugaba el Colo. Está muy bien. Exactamente, hoy desde diciembre del año pasado, cuando asumió el nuevo gobierno. Él ya se había metido en política, estaba en provincia. Él estaba como diputado por la provincia de La Pampa. Bien. Él es de allá. Es de ahí, sí. Y bueno, tuvo algún acercamiento hacia el PRO, uh-huh, durante la campaña, y le ofrecieron este cargo, en el cual. Una característica del PRO, ¿no? También, ya que estamos hablando un poco de política, no hablamos mucho de política, no. Hoy se dio así, pero la verdad, una característica, ¿no? De este Cambiemos, de mostrar otro tipo de personas no políticos, ¿no? En puestos, muchos actores, desde Libo, o sea, desde, sí, ¿no? Un poco de todo hubo ahí. Y el Colo, que ya venía haciendo campaña, yo me acuerdo que he viajado para La Pampa y había carteles de McAllister por varios lados. Sí, sí, sí. Y aprovechó su fama deportiva ahí en la provincia. Él creó un club en La Pampa, el Deportivo McAllister. No sabía. Sí, sí. Deportivo McAllister. Junto con su hermano. Crearon... Sí, crearon el club, tenían varios jugadores. Es más, han surgido jugadores que llegaron a primera de su club. Y bueno, de a poco se fue metiendo en esto que es la política. Y hoy está en la política deportiva, por decirlo de alguna manera, en el máximo cargo que tenemos acá en nuestro país. Sí. El miércoles, bueno, estuvo con nuestros amigos de Basta de Todo ahí en Radio Metro, charlando con ellos, sí, con Matías Martín. Y tuvo, bueno, una frase desafortunada, como él después lo aclaró, ¿no? Pero en ese momento no se dio cuenta, sí, refiriéndose a las becas. Le hicieron una consulta sobre las becas a los maratonistas, uh-huh, que habían estado en los Juegos Olímpicos de Río. Y bueno, como sin dar demasiada información, empezó a hacer declaraciones en cuanto a lo que era el alto rendimiento y bueno, al puesto que habían obtenido en los Juegos estos maratonistas. Después tenemos el audio, si querés, para ponerlo. Ay, dale, ahí lo busco. Había quedado yo con esa tarea, discúlpame. Sí, no, seguimos, no, que el nosotros en el programa que estuvimos preguntando bastantes veces, sí, lo tuvimos en cuenta, que queríamos aprender, queremos saber de qué se trata, y ya nos habían algún entrevistado comentado que lo que está pasando ahora es que, bueno, se viene una revisión de todos los que son o fueron becados, el mal llamado subsidio, sino que es esta beca por alto rendimiento y por dedicarle todo el día a esta actividad de alto rendimiento, ¿no? Sí, valga, sí, la redundancia. Y ante la pregunta de qué es alto rendimiento, ahí el Colo, me parece que un poco fuera de contexto, pero un poco también en esa onda cheronca de la radio canchera de hoy en día, contestó rápido, sí, y una frase quedó ahí colgando diciendo, y nosotros, por lo que entendí yo, Facu, sí, vos nos vas a explicar mejor. Dale, dale. Pero él decía, tenemos que chequear quiénes son realmente los nuevos deportistas de alto rendimiento para volver a dar las becas, y un maratonista salió 80 y pico y el otro salió lesionado. Claro. ¿No? A lo cual Mariana, bueno, si no me acuerdo, María, le replica. Sí, María Peralta, Marita, como es conocida en el ambiente, que es justamente la atleta que no pudo terminar la maratón en Río por una lesión en uno de sus tendones, que aún hoy sigue en recuperación. Salió, bueno, a través de las redes sociales a hacer una nota, una carta abierta a McAllister, muy ofendida y dolida por las declaraciones que había tenido el secretario de Deportes, como diciendo, bueno, nosotros hacemos un gran esfuerzo para clasificar estos torneos, como para que nos desmerezcan por un resultado, o que no nos tomen como alto rendimiento por un resultado deportivo en lo que es la cita máxima del deporte mundial, ¿no? Algo que lo habíamos disfrutado y compartido también con la luchadora, claro, que queda mal descalificada al último momento y nos contaba, no saben, hace 8 años que vengo entrenando todos los días y que un referee de repente te liquide. Pasa también con el físico, de repente te tiró el tendón y seguramente lo que Marita quería era correr, ¿no? Decir, ay, me tiró la pierna. Totalmente. Tengo acá el audio que me pasaste hoy temprano, si me permitís, lo escuchamos y te seguimos escuchando. Dale, dale. Los maratonistas van a tener la beca hasta fin de año. A fin de año vamos a hacer un análisis. Ojo con los runners, ¿eh? Esa beca... Prefiero estar pelado con el ISIS que con los runners. ¿Ves cómo joden? Es de Lenar. Y lo que evaluamos también es deporte de alto rendimiento. Lo que estamos evaluando también son los logros conseguidos. Uno salió creo que 89 y otro abandonó en los Juegos Olímpicos. Entonces lo que se evalúa también es el deporte de alto rendimiento, porque el ENAR financia a los deportistas de alto rendimiento. Ahí están las declaraciones del Colo. Ahí estaban, para no andar diciendo cosas que no son o por ahí tergiversando alguna palabra. Esas fueron las frases de McAllister, que bueno, por ahí pecó de desconocer o de no estar tan al tanto del tema. No solo eran dos, la pregunta que le hacen en cuanto a las becas es porque a varios deportistas, Marita y Luis Molina es el otro maratonista, salieron a hacer una queja en las redes sociales porque se les había dado de baja su beca. Y bueno, se ve que le vinieron ellos dos a la cabeza y tomó el ejemplo de ellos, pero había 6 maratonistas clasificados. Uh-huh. Por primera vez en la historia, Argentina clasificó 3 mujeres y 3 varones a lo que es la maratón del Juego Olímpico. En cuanto a lo que es becas, ¿cuál era el conflicto que había con esta gente? El ENAR, que es el Ente Nacional de Alto Rendimiento, que es un ente que está conformado por la Secretaría de Deportes y el Comité Olímpico Argentino, está conformado mitad y mitad, un ciclo olímpico, que son los 4 años que hay de un juego al otro. El presidente es el presidente del Comité Olímpico Argentino y el otro ciclo olímpico es el secretario de Deportes de la Nación. Ahora está terminando su ciclo McAllister a cargo de este ente, que se financia con un impuesto, o en realidad un porcentaje que se toma de las facturas de la telefonía celular. Ah, mira vos. Sí. No sabía tampoco. El 1%. El 1% de lo que gastamos en celular va a... Exactamente. Wow. De todo lo que, toda la facturación que cualquier argentino haga con sus celulares, ese 1% va para los deportistas. Esto fue una ley que se aprobó en el 2009, en 2010 entró en vigencia el ENAR y en funcionamiento. Uh-huh. Y fue una manera de buscarle la vuelta a la falta de apoyo y de financiamiento que tenían los atletas argentinos, sobre todo los que hacen... están en el alto rendimiento, como estamos hablando, y que hacen representación de la Argentina en el mundo en distintas competencias, en distintos deportes. Dentro de este ente hay distintas becas. Uh-huh. ¿Sí? Vos tenés becas en realidad en su totalidad son todas becas que se basan en resultados deportivos. ¿Sí? Las únicas becas previas al resultado deportivo son unas becas que se denominan al beneficiario o al no becario en la jerga legal de lo que sería el contrato de la beca, que se apoya económicamente la participación en competencias y en compra de materiales, en asistencia médica a deportistas que no han alcanzado hasta el momento los requisitos mínimos en cuanto a resultados deportivos para hacerse con una beca, pero que por cuestiones de proyección resultados a nivel nacional y demás, tienen valga la redundancia, una proyección a poder lograr estos resultados y obtener esta beca por resultado. La beca que estaban cobrando Marita Verón y Luis Molina y el resto de los maratonistas. Sí, salió Belén Caseta también, ¿no? Belén Caseta salió al cruce, que fue participante en los 3.000 metros con obstáculos en los Juegos Olímpicos. Bien. Que también, bueno. Mirá, yo te iba a contar, me dijiste decime. Carrera con obstáculos. Sí. A mí en cuarto grado, esto se lo dedico a mi vieja, que seguro está escuchando. En cuarto grado me echan de la escuela y le dicen a mi vieja, anda, lo tenés que llevar a un psicólogo. La escuela del Estado. Sí. Si no, no, no te lo. No, no, no, no lo podemos seguir teniendo acá este chico, eso hace mucho lío. Llego a la psicóloga, me acuerdo como si fuera hoy. Me dice, mira, vamos a dibujar. Dibuja lo que más quieras hacer. Sí. Cuarto grado, ¿no? Cuarto o quinto grado. Y agarro y me dibujo a mí corriendo carreras con obstáculos. Miró. La profesional mira y dice, ¿qué es esto? No, a mí me gustaría correr eso que veo en la tele, saltando. No, olvídate, en este país, olvídate, Mati. Una visionaria. Eso fue una de mis primeras, si se quiere, análisis de lo que se denomina como futuro o como qué es lo que querés hacer en la vida, ¿viste? Cuando te dice, ¿qué más querés hacer? Algunos dirán astronauta, otros dirán corredor de Fórmula 1. A mí se me había cruzado eso, ¿viste? No. Me gustaba mucho correr, salía a correr, trotaba en la plaza, solo. Y después de este mensaje, que obviamente se te pinchan un poco las cuestiones y empezás a ver qué otras cosas hacer. Pero digo, de una profesional, yo tengo 36, esto debe haber sido hace por lo menos 20 años, ya le decía a un pibito, mirá, y no te por ese lado no es. Claro. No hemos cambiado, bueno, al parecer mucho. La verdad es que sí, ha cambiado, porque estos deportistas... hoy por hoy se pueden dedicar. Antes era inclusive más difícil, decís. No, olvídate. Antes de Lennart era un sacrificio demasiado grande para estos deportistas y estaban muy lejos de poder llegar a equipararse con lo que son los deportistas de alto rendimiento de países que realmente apoyan a sus deportistas, como son los países del primer mundo. Y que están arriba en los medalleros, ¿no? En lo que es Juegos Olímpicos y demás. Hoy en día, a partir del 2010, se ha podido achicar la brecha por lo menos un poco y están un poco más cómodos los deportistas. Y bueno, además de tener los elementos como para poder entrenar como corresponde, perciben y tienen un apoyo económico como para poder sustentarse en estos momentos de entrenamiento, porque antes el deportista tenía su trabajo, estudiaba, bueno, como hablábamos con todos los deportistas que hemos hablado, todos tienen sus actividades. ¿Qué visión tenés vos con respecto al día a día o al de vez en cuando que tenés estos cruces con algún que otro deportista? En esto de inconscientemente ellos saber que tienen que rendir bien, si no, no pueden, digamos, ¿qué pasa? Uno cuando está estudiando a veces la carrera de arquitectura, por decir, en vez de meterla en 5 años, la metes en 7, porque te salió un laburo, porque te casaste, porque lo que sea. Te salió un viaje, miles de cosas. Pero siendo deportista no puedes decir, ay, mira, 2 años voy a hacer la plancha y después vuelvo y sigo entrenando. No. Y hay un exitismo muy parecido, me parece, a lo que hablábamos con Lucas también de los deportistas muy jovencitos en Estados Unidos, donde ya en la secundaria la tenés que romper. De ahí vas a la universidad, que la tenés que romper. Y de ahí, que el otro día fue la final que él nos contaba de las universidades en fútbol americano, Yale, Harvard, etcétera, que ahora le vamos a preguntar cómo viene, porque es una serie de 13 o 5 partidos. El exitismo de... O ganás, o rendís al 100%, o si no, no servís. Totalmente. Es complejo el tema. Es complejo, hay de todo. Tenés los deportistas que sobresalen y es así, lamentablemente empiezan a aparecer los sponsors a medida que vos tenés resultados deportivos, además del apoyo del Estado en este caso. Empiezan a aparecer los sponsors privados, que es lo más difícil que le pasa a los deportistas de los deportes por ahí no tan populares como son el fútbol, básquet, qué sé yo, automovilismo, los deportes populares de nuestro país. Lo que más se le complica a los deportistas es conseguir apoyo de empresas privadas que se interesen en el deporte, en su imagen, en lo que representan ellos en cuanto a trabajo, sacrificio, ética y demás. Bueno, ética, porque después aparecen estas cuestiones de bebidas energizantes que están prohibidas en la mitad del planeta Tierra, y en la otra mitad del planeta Tierra, a medida de que ellos van generando publicidad en diferentes deportes extremos o lo que sea, ganan en publicidad. Y totalmente, lo que está prohibido en un lado, no ponen, ahí sí ponen plata porque tienen que hacer crecer su credibilidad. Entonces, bueno, qué mejor que el tipo que salta de arriba del Himalaya diga, ya vimos todos el capítulo de los Simpsons, ¿no? El de las barras de cereales. Totalmente. Es increíble como los Simpsons siempre tienen un capítulo de los Simpsons cuenta una historia, ¿no? Todo lo puedes explicar a través de un capítulo de los Simpsons. Hay que salir todos los días o una vez por semana hace 25 años. Tremendo. Bueno, Facu, te dejo el cierre. Haga tranqui. Bien. El tema, bueno, lamentablemente, es lo que más le dolió a los deportistas fue la forma, la forma, si querés, la ignorancia, ¿no? De referirse así sobre ellos. Hoy en el diario La Nación salió hicieron una nota en cuanto sobre todo lo que fue estos días y estos la repercusión cruces que tuvo, claro, este cruce. Y bueno, McAllister pidió disculpas, dijo que bueno, que fue una frase poco feliz, que lo acepta y dice que bueno, no creía ser merecedor de ciertas cosas que se le han dicho en estos momentos, pero no tenía ningún problema en pedir disculpas y que pedía disculpas por no expresarse de la manera que debía hacerlo como secretario de Deporte de la Nación, ¿no? Pero bueno, el tema de las becas es algo complejo. Hoy por hoy, lo que es el Ente Nacional de Alto Rendimiento tiene becas a la excelencia deportiva, como le dicen ellos. Bien. Y por resultado, tenés niveles, nivel olímpico, paralímpico, nivel panamericano, para panamericano o nivel sudamericano. O sea, para percibir una beca tenés que obtener como mínimo un buen resultado en un torneo sudamericano de tu deporte, ya sea el juego sudamericano o torneo sudamericano de atletismo, de handball, de lo que fuera. ¿Se sabe cuántos deportistas hay en estas becas? ¿Cuántos deportistas por todos los deportes? Uh-huh. Sí, están todos los listados en la página del ENARD, ¿sí? enard.org.ar, podés ingresar. Y hay más de 500 becados en todos estos deportes que han obtenido resultados o que están con esta beca del no becario, como decíamos, el beneficiario que explicábamos antes, que es una especie de proyección. Tenemos un caudal de deportistas importantes becados que cada vez van recibiendo mayor apoyo y bueno, esperemos que esto siga creciendo. Siempre van faltando cosas y van surgiendo nuevos problemas, pero bueno, estaría bueno que las autoridades, los que están encargados por ahí no es McAllister el que decide las becas o cómo se hacen las becas, hay un equipo de trabajo, un comité ejecutivo en el ENAR de especialistas, comisiones técnicas. En cuanto a las becas, ha habido problemas, sobre todo de la Confederación Argentina de Atletismo, en cuanto a los pedidos y a los tiempos que debían cumplir. Todo se tramita a través de las confederaciones. Y bueno, estaría bueno que se empiece a trabajar en la profesionalización de todas estas áreas y lo que de la gente que maneja el deporte realmente, para evitar estos tipos de problemas y que bueno, que nuestros deportistas estén un poco más respetados y se valore más el esfuerzo que realizan para bueno, para dejar en lo más alto la bandera argentina, ¿no? En este deporte. Sí, nos habíamos puesto muy contentos al hablar de los Juegos Evita, cómo exponencialmente se estaba creciendo la cantidad de chicos y chicas que participaban en este torneo tan mítico ya, ¿no? De nuestro país. Y además se sumaba como exclusiva, nos contaba en ese momento el entrevistado, que además de los Evita se le sumaba el deporte paralímpico también. Totalmente. Haciendo ahí una fuerza muy pero muy importante, y también contándonos cómo habían cómo también en las últimas Olimpiadas Paralímpicas habíamos tenido también un crecimiento de deportistas muy pero muy interesante. Así es, hay que acompañar este crecimiento, como todo lo nuevo y como todo lo que va surgiendo y va creciendo, van apareciendo nuevos problemas y hay que aggiornarse y hay que ir capacitándose para estar a la altura de lo que viene y de lo que es el futuro. Así que esperemos que bueno, que vayamos aggiornándonos a lo que es el deporte profesional y de alto rendimiento. Así estamos a la altura de nuestros deportistas también desde lo dirigencial, ¿no? Bien, perfecto. Muchas gracias, Facu Unzari. Vio que los camiones en el los tomates en el cajón se acomodan. Así es. Ha pasado el primer año y vamos, ¿por qué no?, a darle un poco más de soga al Colo McAllister, ¿no? Que está. Tanto corrió el Colo, tanto anduvo de acá para allá. La verdad que yo lo veo que da conferencias cada 2x3 y lo va a ver bastante gente, llena auditorios y todo el Colo McAllister. Por lo menos hay que tenerle fe. Después si se empieza a equivocar seguido, se le tendrá que decir, bueno, mire, Colo, vuelva a La Pampa, necesitamos tal vez otro referente, porque bueno. Pero me parece también importante dejar que los ciclos cierren y cuando termine el ciclo, ahí poder hacer, si se quiere, una evaluación, ¿no? Misma evaluación que se le hace a los deportistas. Exacto. Él está en el top of the line ahora, el Colo. No, sí, le puede errar más. No, el tema por ahí, esto fue un error mínimo en cuanto, más que nada, a las formas y no en cuanto al procedimiento y demás. Hay movimiento en lo que es la Secretaría de Deportes, se están haciendo cosas. El día de ayer, por ejemplo, se inauguró la cancha de los Murciélagos en el Senar. Mira, una cancha nueva para los referentes, ¿no? También en este deporte. Una cancha que tenían prometida hace tiempo, que no nunca se había llevado a cabo. Mira. Y este año, y justamente el día de ayer, se inauguró la cancha y bueno. No todas son malas. Otras, exactamente. Porque es fácil pegarle también, ¿no? A Mauri. A mí me gusta porque es como un helado dulce de leche. ¿Quién le va a decir que no al helado dulce de leche? Es difícil. Repito los titulares de Al Cruce de esta semana y ya pasamos a dar las vías de comunicación si te querés contactar con nosotros. Contábamos que Aníbal Fernández era el cruzo de la Pame David. El Axel Kicillof también le cruzó ahí a la espina, el presidente de la Comisión de Presupuesto. Máximo sale al cruce también ante este cabal decreto que Mauricio Macri blanquearía a su familia entera, al parecer, o a su padre, que es el que le pasó los millones de mangos. Por otro lado, Domínguez salió al cruce de las versiones sobre la relación entre la Conmebol y la AMIA. El Teo Gutiérrez, nuestro protagonista ya reiterado de cruces, Teo Gutiérrez y una nueva polémica por su cruce con el arquero Olave. A los 7 minutos terminó con un crucecito con el futbolista cordobés. Después parece que se está haciendo un reality para hacer el cruce de los Andes. Y hay un casting, yo lo veo a nuestro locutor ahí, Miguel Alexis, cruzando los Andes. Después, por otro lado, hablamos del Riachuelo, la corte y el duro cruce con el gobierno por este tema. Un hermoso cruce del túnel subfluvial Hermandarias, protagonizado por más de 1.300 ciclistas. Han cruzado esa obra, la verdad, monumental que tenemos entre Santa Fe y la hermosa provincia de Entre Ríos, que estuve por ahí este fin de semana. Por otro lado, también Milagro Sala siempre en el eje de los cruces. El secretario de la OEA le salió al cruce ahí a pedir por todo lo que tiene que ver con los dichos de Milagro Sala. Y gremios, otra noticia nos dice que gremios salieron al cruce de la decisión de Macri. Otra vez esta noticia que lastimó a varios, por permitir el blanqueo a sus familiares. La decisión del presidente Mauricio Macri de permitir que los parientes de los funcionarios puedan ingresar en el blanqueo de capitales trajo repercusiones no solo en la arena política, sino también en lo gremial. El secretario general de la SATHA, SATSA, Gustavo Arreceyor, mostró su oposición a la decisión gubernamental y aseguró que empezó la fiesta del blanqueo. ¿Querés hablar de alguno de estos temas? ¿Querés opinar? Que se comuniquen a estos números de teléfono 4382-7681 y 4383-2347. También nos pueden escuchar en vivo por internet en www.güemesam.com.ar. Asimismo, facebook.com/alcruceradio, nuestro Facebook para mensajes y comentarios. Y nuestro Twitter es twitter.com/alcruceam1050 y @alcruceam1050. Y WhatsApp al 15 2 886 1178. Repetime por favor el WhatsApp, que hoy nos vamos con un mensajito. 15 2 886 1178. Música a cargo de Gabriel López, que nos mandó vía Twitter. Vamos a escuchar improvisación del señor Jaime Torres. Cuando toco mi charango, rezo por la Pachamama, me voy cerrando los ojos al útero de mi mamá. Charanguito, charanguito, niñito Dios carpintero, voy a rascar tu pupito lleno de miel de guanquero, vidita y tan alajito, panza arriba mi charango, cariñoso como chango, cruzado con quirquinchito. Thank you. Esta es mi tierra. Comienzo de espacio publicitario. Yoga Saná. Clases de yoga en Almagro. Yoga Saná. Ashtanga Vinyasa, Hatha Yoga. Descontracturate y sentite mejor. Yoga Saná. 15-69-72-9819. Yoga Saná. Alquiler de sonido. Todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 15-5-9-5-9-2-6-1-9. Servitec Baires. Servicio técnico a domicilio para tu notebook en Capital Federal. Encontranos en Facebook, Servitec Baires. O contactanos por teléfono o WhatsApp al 15-60-48-0330. Fin de espacio publicitario. No, I am your father. No! Al cruce. Seguimos en vivo en el cruce acá sobre la peatonal, Presidente Roque Sáenz Peña y Cerrito, que es la avenida 9 de Julio. Estamos viendo un partidazo que está terminando, Facu. Así es, está jugando el campeón vigente de la NBA, estamos hablando de básquetbol de los Estados Unidos. Están jugando contra los Chicago Bulls, los conocidos Chicago Bulls por todo el mundo gracias a Michael Jordan. Gana Chicago, que está jugando de local, 103-99. Quedan 4 minutos del último cuarto. Se dio algo simpático en la previa de este partido. LeBron James llegó al estadio disfrazado de jugador de béisbol. ¿Pero por qué? En lo que fueron las finales de la liga de béisbol en los Estados Unidos, te acordás que jugaban los Chicago Cubs, sí, contra los Cleveland Indians. Estos equipos históricos que hace mucho tiempo, exactamente, que hacía cientos de años, hacía más de casi 100 años que no salía campeón los Chicago Cubs. Sí. Y bueno, LeBron James apostó con su ex compañero Dion Wade, que juega hoy en Chicago Bulls, que el que perdía la final iba a ir al estadio del otro vestido con los colores y como jugador del equipo rival. Así que como ganaron los Chicago, hoy le tocó a LeBron caer vestido de jugador de los Chicago Cubs al estadio de la NBA. Y bueno, se sacaron un par de fotitos ahí para las redes sociales pagando la apuesta. Después lo vamos a colgar en el Twitter de Al Cruce el videito, que es bastante simpático verlo a LeBron semejante mole disfrazado de beisbolista ahí. Bien, un cruce simpático antes de este partido que está por terminar. Quedan minutitos, ya les vamos a contar cómo va a ser el desenlace de este partido de la NBA. Ya estamos en comunicación con Fede Neyman. Fede, que el viernes pasado no salimos con él porque hicimos una rotación de columnistas, ya que los viernes solo salimos una hora. El viernes pasado salió Lucas desde Estados Unidos y este viernes la ocasión es para Fede Neyman desde Israel. ¿Cómo está, Fede, nuestro astrónomo? Hola, Matías. Hola, chicos. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Te extrañábamos, Fede. Sí, mucho tiempo. Acá cercano al amanecer, con mucha lluvia. Así que nada de trabajo por acá, esperando que pasen estas nubes, esta lluvia, este tiempo de lluvia. Pero bueno, acá con este comienzo de mes, con una luna nueva, también comenzando la lluvia de estrellas de Géminis, de los gemelos. Y con un montón de noticias, muchísimas noticias importantes de astronomía. Todo lo que son estas últimas 3 semanas, estamos llenos de noticias, llenos de eventos por todas partes del mundo, novedades impresionantes. No sé si pudiste ver el lanzamiento de esta sonda, de la sonda para de la Agencia Espacial Rusa. Sí, sí. Rumbo a la Estación Espacial Internacional, perdón, sí. Sí, la Agencia Espacial Rusa y Roscosmos había enviado a través de uno de sus cohetes abastecimiento, ¿no? Como cada tanto hacen para la Base Espacial Internacional, y ya si no me equivoco creo que es la cuarta o la quinta vez en estos últimos 2 años que explota el transbordador, ¿no? Sí, fue una mala noticia realmente. Todos estos suplementos que son comidas, combustibles, material de investigación y varias cosas que, bueno, se perdieron. Y la próxima va a ser mandada en el mes de febrero. No afecta en nada a la tripulación, o sea, no es que se van a quedar sin comer o sin combustible. Pero ya pasó, por ejemplo, en el pasado, que hubo astronautas que tuvieron que esperar un mes para poder salir de la estación espacial. Pero este no es el caso. Pero sí, no es la primera vez que sucede, que explota. En este caso fue en la última fase. Pero bueno, cosas que pasan. Tenemos también una noticia importante, que esto también seguramente lo viste, que fue el lanzamiento de este nuevo satélite para saber el tiempo, que fue lanzado con la NASA conjuntamente con la empresa privada NOAA, con doble A al final. Mirá, no sabía, la verdad, contanos. Hace, 3 semanas aproximadamente, con este nuevo sistema, con este nuevo satélite, va a ser preciso la medición del estado del tiempo, la predicción del tiempo. Sí. Es como pasar de un, no sé, nivel impresionante, como una televisión normal a una televisión en alta definición. Una cosa impresionante, los datos van a ser precisos, se van a poder decir, bueno, llueve en 2 minutos, wow. Llueve en 2 minutos. Por fin no va a tener realmente excusa, no van a tener excusa los del servicio meteorológico, ¿no? Es un paso importantísimo para los servicios meteorológicos y sobre todo para la predicción de huracanes y tormentas tropicales muy fuertes que generan tantos daños. Y sobre todo en países subdesarrollados que les cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo después superar todos los daños. Estuve viendo también, Fede, una escuela secundaria en Sudáfrica, una escuela de mujeres secundaria que desarrolló también un satélite y con el asesoramiento del Penn University y otras universidades de los Estados Unidos están desarrollando también un satélite con todo lo que tiene que ver con el clima para el continente africano, planeado en lanzarse enero del 2017. Para enero del 2017, sí, también para enero del 2017... va a haber un par de cosas, ¿eh? También sale el Google Prize. Sí, Moon Prize. Que también que lo sacó también una escuela también en este caso de Alemania, donde van a mandar conjuntamente con Audi, con la empresa de autos Audi, sí, van a mandar un vehículo a la Luna para sacar fotos y mostrar la prueba de que realmente el hombre llegó a la Luna, que todas las misiones Apolo fueron ciertas y no fue una historia inventada por la televisión. Recordanos, Fede, porque más allá de esta epopeya televisiva del primer hombre llegando a la Luna, hubo otros alunizajes, como 6 o 5. Sí, hubo muchísimo. En total fueron 17 las misiones Apolo. Yeah. Fueron muchísimos. Fueron más de entre 12 o 15 personas que pisaron la Luna, el suelo lunar. No fue solamente una o dos personas. Más de una docena llegaron a la Luna, pisaron el suelo lunar, hicieron experimentos en la Luna. Uno de los primeros experimentos fue dejar espejos en la superficie lunar que apuntan hacia la Tierra, en donde se pudo tomar exactamente la medición de promedio entre distancia de la Tierra y la Luna, al apuntar con láser desde la Tierra a la Luna, láser especiales, poder recibir la reflexión del mismo Entonces se pudo determinar la distancia precisa de la Tierra-Luna en todo momento, gracias a estos espejos dejados por la segunda misión Apolo en el suelo lunar. Una función bastante diferente de los espejitos, ¿no? Cristóforo Columbus los utilizó para una forma y los Apolo para otra cosa, ¿no? Pero básicamente el mismo principio, reflejar la luz, en este caso unos láser muy potentes, que hoy en día se lo puede seguir probando. Hace un par de años hicieron la prueba del telescopio de Atacama, de Chile, que pertenece a la Agencia Espacial Europea. Sí. Hicieron la prueba y también obtuvieron los resultados positivos de que los espejos están ahí. También otra prueba fue por medio de estas nuevas resoluciones de super fotografías de la Luna. Sí. Enviadas por la sonda de la Agencia Espacial China, que está rotando, orbitando la Luna. También estos nuevos mapas en alta definición, también se puede ver los vehículos dejados en la Luna por las misiones Apolo. Así que hay pruebas. Pero bueno, ahora se viene esta nueva prueba con un vehículo que también va a servir de publicidad para la agencia Audi. Ya lo está sacando, viste, Fede, por todos lados, ¿eh? Yo ya en las diferentes redes sociales están mostrando cómo funciona el GPS de un automóvil Audi con el satélite que está orbitando la Tierra y cómo va a funcionar este rover Audi con su satélite orbital también en la Luna y el GPS, total, ¿no? Total, total. Che, Fede, otra cosa que anduvo dando vuelta por ahí también es nuestro amigo, viste, Elon Musk salió ahora, esta semana, como uno de los líderes a nivel tecnológico más elegido por los usuarios. 33% de todos nosotros nerds hemos votado a él como, al menos como uno de los más de los tipos más exitosos. Y sabes que estaba leyendo una de sus frases, ¿no? Y contaba que cuando lo rajan de PayPal, porque PayPal empieza a facturar mucho, y a él, en un compite como te pasa, ¿no? De repente te dicen, bueno, chao, sí, muchas gracias, le dan 170 millones de dólares, ¿no? Por la empresa. Y él lo que hace, sí, divide, invierte 90 millones en SpaceX, 30 millones en Tesla y 10 millones en las ciudades solares, que ahora ya tiene dos. Y cuenta que en menos de 5 años triplicó o cuadriplicó el dinero el tipo. Seguro, sí, sin duda es uno de los personajes a nivel mundial que están influenciando la sociedad a nivel mundial de una forma extremadamente positiva, con cambios que realmente nos traen beneficios a todos y de una forma súper tecnológica y desarrollando una visión a futuro muy, muy amplia, dando realmente pasos agigantados y entrando también en una competencia que se viene por todas partes y él además entra de una parte privada desarrollando tantas áreas por separado y conjuntamente. Realmente es asombroso. Sí, sí que sí. Como también está en el espacio, en la Tierra, desarrollando transporte, tecnología. También está promoviendo que en un par de años va a dar internet gratis para todo el planeta Tierra. Es una figura, realmente, sin duda, es una de las figuras más importantes. Mi voto también para Elon Musk. Bien, bien, bien. Desde acá todos nuestros votos para Elon Musk. A nivel astronómico, más allá de las nuevas tecnologías que siempre comentamos contigo, sí, acá, bueno, acaba de llegar un amigo que nos, te mandé mensajito, perdón, Fede, que nos acabamos de tener una visita muy, pero muy linda. Viste que acá nosotros, cuando hacemos el programa de 2 horas, a mitad del programa, tenemos el momento Fabio. Sí, sí. Todos los programas ponemos una canción de Leonardo Fabio. Y tenemos la suerte de un amigo, nos está visitando Nico Fabio. Así que nada, me acabo de pasar un papelito que está viniendo Ace Frehley. Hablando de cosas espaciales. Bueno. En marzo viene Ace Frehley. Te lo presento. Nico, Fede. Nico, te cuento, Fede está en Israel, es astrónomo, hace turismo astronómico. Y cuando cierra el boliche, a eso de las 5 de la mañana de Israel, nos llama a nosotros, que es esta hora de Buenos Aires, y nos cuenta diferentes vicisitudes. No me escucho, ¿eh? Hola. Ahí estás. Ahí estás, Hola, hola, hola. Hola. Ah, ahora sí. No, hola, Nico. Hola, muy apasionante el tema. Muchas gracias. Cuando era chico tuve la oportunidad de ver algo que creo que fue más cerca. La muerte de una galaxia. Porque así lo leí en un poema de mi papá que dice: vi la muerte de una galaxia, pero la gente del lugar fue en Mendoza. Empezamos a ver una lucecita que subía, estábamos en el campo, y empezamos a ver una luz que subía y destellaba colores. Y los chicos de la finca y yo decíamos: la luz mala, que es un mito popular en el campo. Hasta que llamamos a mi mamá varias veces, que la luz mala, la luz mala, la luz mala. Mi mamá no salía, hasta que tuvo que salir porque nos vio que realmente estábamos. Yo estaba todo colorado, transpirando. Y mi mamá sale afuera y dice: ¿qué es eso? Si es el... No, es el sol que se está poniendo. Pero esto se iba para arriba. Dice: no, no puede ser el sol. Si son, no sé, las 9 de la noche, una cosa así. El hecho es que empieza mi mamá a gritar: Leonardo, Leonardo. ¿Viste? Sale todo el mundo de la casa. Estábamos con los chiquitos de la gente que trabajaba ahí con nosotros, que era nuestra familia, digamos, prácticamente, somos familia. Sale Juan, Pirincha, la otra gente que estaba corriendo, y yo me acuerdo que yo me largué a llorar y ninguno de los adultos me consolaba, porque estaban todos como hipnotizados frente al acontecimiento, que empezaron a hacerse como perlas de luz, donde, por ejemplo, de adentro de una de esas perlas de luz salía otra perla de luz, y empezaron a hacer todo un movimiento que esto duró como 40 minutos, pero eran perlas de luz perfecta, y no era luz eléctrica, era luz celeste, digamos. Entonces, bueno, mis padres me dijeron a mí, que hace poco vi un documental de Cosmos, que hay un hombre ahí como estilo de Carl Sagan, un afroamericano. ¿Cómo es el negro divino ese que está ahora? Tyson. Y el hombre que decía, más o menos retrató lo que es la muerte de una galaxia, cómo se vería desde la Tierra. Y yo dije: esto es muy parecido a lo que yo vi. Mis padres me dijeron: Nico, volvíamos a la ciudad, era domingo, me dijeron: volvemos a la ciudad, me dice: te vamos a pedir un favor, no cuentes nada de esto mañana en la escuela. Y digo: está bien. Me dice: ¿sabes por qué? Porque se te van a reír, no te van a creer. Y los mendocinos son muy de hacerte burlas, son muy gastadores, ¿viste? Entonces, llegué a la escuela y lo más lindo que pasó fue que vos entrabas al salón, de ahí salías a los patios y de los patios a las aulas. Pero de la primera entrada, entrabas a un salón muy grande donde estaban todos los chicos, y estaban todos esos niños alborotados, todos habían visto el ovni. Todos habían visto el ovni. ¿Viste el ovni? Me dijo: sí. Y yo contento, y mirá qué lástima que las maestras no nos hicieron, se habló 15 minutos de esto, pero las maestras nos hicieron dibujar o escribir lo que habíamos visto, al menos para tener guardado como un documento. El hecho es que cuando llegué a mi casa, en el noticiero dijeron que Aerolíneas Argentinas, sobre la cordillera de los Andes, fue visto desde Mendoza, desde Chile, de San Juan, un objeto volador no identificado. Así que yo siempre crecí flasheando con esa idea. No. Sí. Mira, ¿en qué año fue? Esto fue, no sé si 78 o 79. Tengo un amigo, empecé a hacer contactos con Facebook con amigos de la infancia de Mendoza. Y tengo un amigo que se acuerda, que parecía la Guerra de las Galaxias. Era unos movimientos perfectos, unos círculos perfectos. Yo me puse a llorar, yo empecé a decir: es Dios, es Dios. Y se hablaba mucho, los chicos decían que el apocalipsis venía, que se acababa el mundo en el 2000. ¿Viste? Uno empieza a hacer asociaciones, aparte, si no hay una explicación, uno empieza a fantasear. Y mi papá escuchaba como un zumbido en la tierra, que él le decía a Juan, le decía: ¿escuchás? Como un zumbido en la tierra. Y estaban todos como hipnotizados. Y esto llegó, apareció y después se empezó a ir. Después te averiguo bien la fecha y te la digo con Mati, si es que alguien tiene registro de eso. Este dato que viste al último, que había sonidos en la tierra, es importantísimo porque hace muy poquito se pudo comprobar finalmente que los movimientos sísmicos o movimientos telúricos en general están relacionados también con aparición de luces en el cielo. Y se pudo comprobar que estas luces que se ven en el cielo son en realidad la excitación de ciertos minerales que al generar ciertas vibraciones producen luces. Claro. Y esas luces, pero estamos hablando minerales a gran escala que están en profundidad del planeta Tierra, y se ven expuestos hacia la atmósfera. Ah, esto es algo muy nuevo que se pudo finalmente comprobar con video y a nivel científico, que también tiene diferencia en qué minerales son los que generan esta, reciben esta vibración de telúrica y van a producir diferentes luces, y los movimientos que generan en el cielo también se debe a qué tipo de movimiento está sucediendo debajo del suelo terrestre. Mira, y bueno, todo está conectado. La información, seguro, todo está conectado. Fede, contanos qué, qué novedades astronómicas vamos a tener en este diciembre, que yo estuve chusmeando un poquitito, pero qué mejor que vos que nos cuentes. Es una buena excusa, siempre decimos acá que hay que alejarse un poquitito de las grandes ciudades. El Facu no se fue a Lobos a entrenar, pero en cualquier momento se va a Lobos y bichea ahí las estrellas. ¿Qué es lo que se viene? Contabas que estamos bajo una nueva luna, ¿verdad? Sí, estamos, bueno, acá empezando esta luna nueva, sí, que es buenísimo para la observación planetaria, para la observación de estrellas, ya que podemos ver esta luna oscura en el, durante el día. Es la última luna del mes, la última luz de la luna nueva del año. Ya la próxima luna nueva será en el año 2017, perdón. Claro. Tenemos también lluvia de estrellas de Géminis durante todo este mes. Si observamos a la constelación de Géminis, que es, son los gemelos, a partir de las 11, 12, 1 de la mañana, vamos a poder, tenemos un promedio de unas 20 estrellas fugaces por hora. Es muy interesante. También tenemos Venus en el atardecer. Muy brillante, me puede ser que esté, yo la verdad que en un momento pensé que era Marte, pero después me di cuenta que brillaba de una forma que la verdad no lo reconocí como Marte, y me imaginaba, no sabía cómo identificarlo, pero esto que vemos ahora, este lucero que vemos ahora ya no es Marte, sino que el más brillante puede ser Júpiter, ¿decís? El más brillante es Venus. Venus, perdón, no sé por qué dije Júpiter. Venus. Sí. Venus. Júpiter se lo puede ver a partir de las 3 de la mañana aproximadamente, y sobre todo cerca del amanecer. Saturno, por ejemplo, se lo puede ver también al atardecer. Muy interesante. También Saturno se lo puede diferenciar por su color amarillo, que no titila, en la misma dirección del Sol, de la Luna, de Venus, de Júpiter, Saturno, todos los planetas, incluida la Luna, llevan la misma dirección. Bien. Esta dirección zodiacal, de este a oeste, la dirección también de las constelaciones zodiacales, que es por donde el Sol y la Luna y los planetas pasan aparentemente durante el año. Se dice aparentemente porque somos nosotros los que estamos dando vueltas y desplazándonos por el espacio, y al pasar por esas mismas constelaciones nos dan una ilusión aparente de que son las constelaciones que giran alrededor nuestro, pero somos nosotros quienes estamos viajando. Otro dato también muy importante es que este mes también tenemos superluna, octubre, noviembre, diciembre, meses de superluna. Bien. Donde vamos a tener también una luna muy muy cercana al planeta Tierra, y comenzamos también el año con algo muy importante que es un supersol. Ah, mira, que pasamos por el perigeo terrestre con el Sol, que se da entre el 3 y el 4 de enero, así que vamos a estar un poquito más cerca del Sol. Esto quiere decir que no hay ningún peligro, no pasa nada. Vamos a tener un sol que va a ser un poquito más grande desde la Tierra aparentemente va a ser un poquito más grande, entre un 20 a un 30% más grande. Vamos a ver lo mismo Sol, pero si lo medimos con fotómetros y aparatos especiales de astronomía y de óptica, el Sol va a ser un poquito más grande, pero a simple vista va a ser el mismo Sol. 30%. De todas formas, es importante decir, sí, hasta un 30%. Es bastante decir, no mirar al Sol. Es bastante, ¿no? Igual un 30% va a ser notorio para aquel que suele degustar de un atardecer, que más o menos uno tiene esa imagen. 30% es como la luna, ¿no? Que la veíamos el mes pasado, casi un atardecer, sí, un atardecer, pero es importante decir que tiene que ser en una zona llana, o un atardecer, claro, en el mar, o en la pampa, o en algún lugar donde el horizonte pueda ser plano. Sí, va a ser algo realmente muy bonito de observar. Un sol mucho más grande, va a ser algo muy lindo, sí, sin duda. Buenísimo, Fede, genial, genial. La verdad que nos encanta siempre hablar con vos, ya sea miércoles o ya sea viernes. Ojalá que la semana que viene nos encuentre a las 22 horas, como todos los miércoles. Vamos ya por el programa número 9, Fede, ¿quién diría, no? ¿Quién diría? Mirá, ya llegamos a... programa número 1, pasamos los dos meses. Te vamos a llamar, en realidad vos nos vas a llamar el miércoles que viene, antes de despedirte. Si te quedó algo más para contarnos, es este tu momento. Y mirá, tenemos muchísimos temas, cada tema para desarrollar se merece su tiempo. Bien. Así que los podemos dejar tranquilamente para el miércoles. Decime dos o tres temas si querés, aunque sean los títulos. Y mirá, unos avances, y bueno, tenemos la Agencia Espacial India, que ahora saca dentro de uno o dos meses su lanzamiento de 83 satélites. Impresionante, sí. Hoy lo conté impresionante en otro radio. Sí. Tenemos también una nueva competencia entre Estados Unidos, Japón, la China. ¿Quién va a ser la agencia espacial o la agencia privada que se va a poner a juntar basura espacial? Bien. Todo esto comienza a partir del año siguiente. Tenemos también... Con respecto a lo de India, antes que digas el otro tema, Fede, me parece importante lo de India, porque más allá de lanzar 80 y pico de satélites al mismo tiempo, empieza a trabajar con otros países. Está trabajando con Gran Bretaña, está trabajando con Suiza, está Kazajistán también ahí. Entonces ya más allá de ser... está trabajando con varios países al mismo tiempo. Es una cosa importante. Algo que siempre festejamos acá, y siempre me parece que le damos notoriedad a esto de la Agencia Espacial Europea, que son muchas personas de muchos países diferentes por un objetivo en común. Exactamente. Es impresionante, la India cada vez viene más fuerte con sus lanzamientos espaciales, con el tema de satélites, con el tema de informática espaciales. Cada vez más fuerte lo que está produciendo la India. Y bueno, y ahora con este, en realidad el lanzamiento va a ser para muchísimos países. Tenés Suiza, tenés Israel, tenés Estados Unidos, tenés Australia, tenés el Reino Unido también. Me sorprendió Kazajistán. O sea, sí, no, me sorprende, digo, porque ellos tienen un puerto de propulsión, digamos, o en realidad un puerto espacial. Y bueno, pero se ve que necesitas asociarte con otro punto del planeta para tener otros lanzamientos desde otro lado, o tal vez compartir la tecnología. Yo te hago el lanzamiento, vos me haces la cápsula, no sé. Los lanzamientos espaciales siempre se buscan que sean lo más cercano al Ecuador, ya que es el punto más cercano y directo de salir del planeta Tierra, más cercano hacia el espacio. Por eso están en Miami, por eso están en la Guayana, la Agencia Espacial Europea lo tiene en la Guayana. Exactamente. Exactamente. Lo ideal sería sobre la línea del Ecuador, pero por historias políticas no se puede hacer. Es importante esto, por ejemplo, las pruebas que hace Elon Musk con su agencia SpaceX, lo hace en el mar muchas veces, y sobre el mismo Ecuador. Al estar en el mar, en algún punto internacional, y que puede ser un cohete diseñado de una forma diferente, entonces no tiene un problema político geográfico, claro, con el caso de estas bases que tienen que ser ubicadas en un lugar terrestre. En el caso de la India, es simplemente una historia económica también, al ser una nave diseñada para el lanzamiento de satélites, entonces es mucho más barato para muchos países financiar un lanzamiento de satélites, algo muy, muy caro. Y como bien sabemos, el último lanzamiento de varios satélites fue realizado por la agencia de Elon Musk también, sí, que terminó en una explosión muy, muy triste, porque dentro de estos satélites había un satélite de Facebook, sí, que la historia de este satélite era dar internet a muchísimas personas en África, conectar a mucha gente de África al internet, y bueno, se perdió esto, pero bueno, como estabas contando esta noticia, se está desarrollando otro satélite y de a poco se va conectando África también a este mundo cibernético para que estemos más conectados todos. Paraguay también está lanzando su satélite ahora comunicacional muy prontamente, y así se suceden las noticias, y por eso nos gusta tenerte, aunque a miles de kilómetros, muy pero muy cerquita en nuestros oídos. Muy bueno, muchísimas gracias. Un gustazo. De verdad, muchísimas gracias, un placer. Y bueno, seguimos el miércoles que viene. Dale, por favor, Fede, sabes que nos quedaríamos hablando un montonazo contigo, pero también te quiero invitar a quedarte escuchando. Sé que has tenido toda tu noche laboral y estás ya para la camucha, pero antes de irte a polillar, acá está con nosotros el señor Nico Fabio, y hoy, en vez de escuchar el tema Fabio, que nos encanta, es un momento muy especial en el programa que lo elegimos con Michelle, hoy vamos a tener directamente a Nico cantando sus canciones, que es algo que también nos gusta mucho, así que es un regalito también para ti, Fede. Te dejamos un abrazo muy pero muy grande y estamos en comunicación. Un gusto, Fede, un abrazo. Muchísimas gracias, un gustazo, un abrazo, y bueno, seguimos después. Acá me quedo disfrutando de la canción. Muchísimas gracias, gracias, Fede, abrazo grande, grande, grande. Vamos, un abrazo. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a escuchar la tercera canción que el señor Gabriel López nos ha programado, Cafrune, y volvemos. Yo nunca tuve tropilla, siempre montado en ajeno. Tuve un zaino que de bueno ni pisaba la gramilla. Vivo una vida sencilla, como es la del pobre pío. Madrugón tras madrugón, con lluvia escarcho pampero. A veces me duelen fiero los hígados y el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de Madalena, y aunque no valga la pena, anote que no son quejas, un portón lleno de reja, y allá en el fondo un chalé, lo recibirá un valet que anda siempre disfrazado, mas no se asuste, cuñao, y por mí pregúntele. Ni se le ocurra decir que viene pa' visitarme, diga que viene a cobrarme y lo han de dejar pasar. Allí le van a indicar que siga los eucalitos, al final está un ranchito que han levantado estas manos. Esa es su casa, paisano, y ahí puede pegar el grito. Allí le voy a mostrar mi mancarro, mis dos perros, unas espuelas de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido verá ponchos de fina trama y el retrato de mi mamá, que es donde rezo pensando mientras los voy adornando con florcitas de retama. ¿Qué puede ofertarle un pibón que no sean sus pobrezas? A veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de alguna ocasión

de un parque abandonado, de algo ausente. ¿Y qué me dices? Nuestro amor no ha muerto, ha sido un imposible sueño. Solamente, solamente tu recuerdo en mi pena se baraja y me activa en las sombras tu mirada. Y al oír el ascensor que sube y baja, me parece que llega dulce amada. Oh, oh, oh, que llega callado un sueño incierto, de un parque abandonado, de algo ausente. ¿Y qué me dices? Nuestro amor no ha muerto, ha sido un imposible sueño. Solamente, solamente, solamente, solamente, solamente. Cuando sale la luna, aparece el bravo zorro al cruce. Ay, qué lindo que nos vengan a visitar, amigos. Les cuento a todos los oyentes que andan por ahí en la AM 1050 que está Anthony. ¿Cómo te va, Anthony? Acércate también al micrófono, sí, si querés. Sí, por favor, un amigazo. Estas cosas de los amigos son... O la familia de la familia de familia, ¿viste? Estamos con Nico Fabio. Recién escuchábamos una canción de un disco que ya hace rato, ¿no? Que lo sacaste, Nico. Claro, pero ahora hice una nueva edición y lo edité por una discográfica que se llama Utopía, que también, sí, voy a reeditar un montón más de discos. Y ahora, bueno, empezamos una movida de prensa. Yo creo que la semana que viene ya vamos a estar empezando a arrancar con un muchacho que conocimos. La cosa es... poder meter algún tema en medio. El próximo tema que vamos a hacer, el videoclip, que vamos a grabarlo el 12 de diciembre en Plaza Congreso. Uh-huh. Tocamos con Gieco, Mundo Alas y un montón de artistas más contra la explotación infantil. Nosotros estaremos tocando alrededor de las 18:30 horas. Y ahí vamos a aprovechar para filmar el video de otro de los temas del disco que se llama La Mariposa de Otoño. ¡Oh, qué linda canción! Que es la que yo quiero para hacerle más difusión. La canción que escuchamos ahora es Imposible, es un regalo que me hizo un amigo mío, Teddy Jauren, que yo lo conocí de muy chico, un hombre que compuso canciones para muchos artistas, intérpretes de habla hispana, de Europa y de acá, mi papá, Rafael, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos hicimos muy amigos y él me regaló esta canción, porque él a su vez también era muy amigo de Enrique Cadícamo. Y Enrique Cadícamo le da la letra para que él le ponga música a modo como casi de una última confesión. Entonces, esta es una letra de uno de los poetas más grandes del tango, que es Cadícamo, que es inédita hasta ahora. Así que muy contento de presentar este disco, y de la banda que tengo, que estoy tocando con músicos, bueno, el bajista es correntino, un par de acá de Buenos Aires, pero también músicos cubanos, que son realmente unos muchachos con una preparación muy, muy buena. Y estoy muy contento, la verdad que es de las cosas que más feliz me hace. Che, Nico, igual estás tocando bastante ahí en tu Facebook, que lo chusmeo de vez en cuando. Uno puede ver que te has presentado en diferentes lugares, tal vez no en el formato que en alguna época hemos compartido, teatros o lugares de o rockerías o sí, lugares, sí. Sino que tal vez te estás acercando a galpones, te estás acercando a barrios. Ah, siempre, pero eso siempre, yo voy a donde me llamen para tocar, voy, o sea, no... Entonces, pero lo que más me gusta es cuando puedo tocar con la banda, ¿viste? Claro. Es lo que más disfruto. Y ahora, ¿y cómo hacen para ensayar? Como uno, cuando uno tiene una banda así con jugadores tan, si se quiere, que están todo el día haciendo su profesión. Exacto, sí. ¿No? Porque me lo puedo imaginar, conozco los músicos que andan con vos y el otro día me lo crucé al trompetista en otra radio, a Miguel Ángel Tararita, que andaba, venía de gira por no sé dónde, se iba para no sé dónde, después te iba a ver a vos y después no sé qué. Entonces digo, ese todo, es uno. Sí, pero todo con tiempo. O sea, nosotros, digamos, cada uno repasa todo lo que tiene que hacer dentro. Es gente que está muy comprometida con el proyecto, para claro. empezar. Entonces, hay mucha seriedad. Yo a todos los músicos dije, muchachos, tienen que tener un suplente. Bueno, Tararita es un muchacho que, aparte de ser un amigo de los que más quiero, el tipo tiene 4 o 5 pibes suplentes, inclusive estudiantes. Claro, porque él es profe de trompeta. Exacto. Además, entonces, sí. Eso es también, por eso mismo, es uno de los claro. músicos que más trabaja, porque él nunca te va a dejar en banda. Claro. Si vos... Pero contemos con quien toca, desde Palito Ortega, el Indio Solari, Cerati, lo podés ver con todos. Con sí, todos. Sí, por sí. poco no toco con Colón, es el de la canción de Gieco. Y bueno, y es hablando con tiempo, se hace 1 o 2 ensayos, se programan con tiempo también. De por sí ensayamos en mi casa, muy bajito volumen para poder parar, para poder. Y después arriba del escenario. A sacar toda la energía que se pueda, porque la mayoría de los músicos con los que toco, sí, todos en realidad, tienen algo de personaje. Y esos son los músicos que a mí me gustan. ¿Viste? Tienen algo de personaje, una locura tienen todos. Entonces, y sí, son músicos todos que viven de la música, ya sea o tocando con otros artistas o dando clases o... Bueno, en el rebusque de la música, que es lo más importante. Estamos con Nico Fabio, que nos pasó a visitar hace un ratito. Nos cruzamos ahí por las vías internetianas y le digo acercate. Muy lindo programa, quiero decirlo al aire, porque la verdad, Mati, hace mucho te veo que querías hacer algo y la verdad que has acertado. Me alegra mucho que mi papá tenga un espacio todas las noches. Eso. Los miércoles a las 11 de la noche, por la AM1050... Todos los miércoles mientras nosotros estemos acá. Y con charlas tan bonitas como la que estuvimos y que está mi papá presente en un programa que está tan cerca de las estrellas. Eso es muy bonito. Tiene mucho de poesía. Y acá con el amigo que es Quisero también como yo. Sí, sí. Tenemos. Ya queremos ir a ver a Fresley. ¿Qué onda? Viene el guitarrista de... El hombre del espacio, de Kiss. No, el hombre del espacio. Yo me enteré de las manos de... No hay mejor forma de enterarse de noticias a veces que un amigo o alguien como él, directamente, ¿no? Y que otro viene, fanático. Si hay un existen los Metal Gods, ¿no? Pero Ed Frehley es un metal, un rock god, ¿sí? ¿Sí? Entonces, que venga Ed Frehley solo... Es como una estrella fugaz que viene, sí. impacta sobre la tierra y deja un montón de minerales. Una parte de mí es ser fan del rock y otra parte es tocar mi guitarra en cualquier callejón. Okay. Porque cuando nací, un cometa cayó. Era Fresley tocando su guitarra al spot. ¿Eso que es un cantito argentino? Tenemos que hacer la canción. Está bien. Tenemos que hacer con eso que dijiste, que dejando minerales, todo así. Sí, sí, yo me prendo. Es más, te hago ahí unos acordes fresleyanos. Aparte Nico. Bueno, vos sos re de las piedras y de las rocas. Me has regalado piedras. Y a Fresley tenía una casa toda hecha de cuarzo, ¿te acordás? ¿Vos sabías eso? No, ese dato no lo tenía. Sí, tenía un estudio de grabación que era lo más. Y un tipo que vivía fascinado por la tecnología, por el espacio, porque quería. Hay una entrevista donde el tipo dice que ya le dio a su productor plata para que le compre el primer vuelo en una nave espacial. El tipo está repasado de todo. ¿Verdad? No, pero si se están yendo, Nico, yo te voy a contar, bueno, vos sabés, se están yendo a Marte, se están yendo. Es que este ya debe haber viajado, yo estoy seguro, porque el tipo tenía una obsesión con eso. Pero fue en platillo volador, ¿no? En cohete raro. No, pero realmente, claro, el tipo en el cuerpo se fue, el alma. Y le dijo a Paul Stanley una vez, le dijo que él venía de un planeta llamado Händel, pero que solo él lo conocía. No, él Freddy tiene un vuelo con el espacio, como Jimi Hendrix, que él hablaba de razas superiores como... dándonos a nosotros, tratando de transmitir algún conocimiento también, ¿no? Es que todo es vida, el universo entero es vida, es infinito. Entonces es ilógico pensar que no, es que todo es vida, es eterna la vida, eterna. El universo es eterno. Y en otras dimensiones, aquí mismo debe haber gente, debe haber seres mucho más evolucionados. Sino, ¿cómo explicás las albricias? ¿Viste? Esa voz que baja cuando te da Dios la razón. Que te dice, eso es así. Y yo pienso, cuando miras una estrella a lo lejos, de algún modo estás conectado con esa estrella, porque su brillo y tu pupila hacen contacto en algún lugar. Entonces esa estrella también está dentro tuyo. Como el universo, el mar que cabe en una gota de agua, decía alguien por ahí, no sé quién lo dijo. A nivel compositivo, las letras bajan, de repente se aparecen, uno va caminando y se las tropieza. De repente aparecen, se las tropieza, de repente uno, por ejemplo, un día me bajó una canción, un título, Vivir sin miedo, dije. Y primero me bajó, digamos, la... Entonces empecé a buscar acordes para una canción que se llamara Vivir sin miedo. Y dije, la mayor va a empezar, porque es el primer acorde que me enseñó mi mamá. Es un acorde muy muy blanco, muy, muy alegre, ¿entendés? Y la canción la llevé por ahí, después le busqué una melodía como de trompeta, y sobre eso hicimos la canción con un amigo. Después hay canciones que nacen como que uno las vuelca directamente, ¿viste? Cosas que tenés adentro, que te vienen por ahí martillando, y un día las volcás. Entonces, son diferentes estados, son diferentes momentos, no sé cómo es. Y después llega un momento hay que estar muy atento a las emociones, porque también es lindo para la creación, ¿no? Claro. Sobre todo para la creación, pero de repente te llega un momento como ahora, que no es la primera vez que te pasa, que viene una compañía y te dice, bueno, a ver, de todo tu laburo yo te voy a editar tanto. ¿Cómo uno ahí empieza a interactuar, a ceder, a no ceder, a decir qué es lo mejor? Esta compañía discográfica es gente que es de mucha trayectoria, gente muy seria, gente muy buena, Lili y Manuel. No, pero digo, uno como lo tuyo, ¿cómo elegís dentro de todo tu universo de canciones? ¿Cómo le decís a una empresa, mira, es esto, o ellos te eligen? ¿Cómo es ese...? Cada uno tendrá su historia. Yo ese día me acuerdo que fui, agarré varios discos míos y pensé en Lili y Manuel. Porque recordé a mi mamá diciéndome que qué bellas personas que eran. Yo dije, tengo que ir a Utopía. Entré, golpeo, Manolo, le digo, ¿qué haces? ¿Qué haces, Nico? Me dice. Le digo, te traigo un negocio. Me dice, no, Nico, no son épocas para hacer negocio. Digo, bueno, pero escucha esto, ¿viste? Y entonces le empiezo a poner la música. Y me dice, me gusta mucho. Le digo, no sé si hacer una mezcla de estos dos discos o editar este. Me dice, mira, tómate el fin de semana y el lunes me traes el disco que quieras que yo edite. Y fui y le llevé este Hasta la última gota, que es distinto al anterior. Uh-huh. Le hice otra... Le saqué algunas cosas y le agregué otras. La balada de Carola no la conozco. Esa la escribí para una película que al final no quedó, y es una canción que le escribí a mi mamá, que es muy cinematográfica y es instrumental. Una persona súper especial, la mágica. La más bella, la más mágica. He tenido la posibilidad de conocerla, y la verdad que con dos palabras a veces, sí. así casi celestial, te iluminaba el día. Y me ilumina. Es más, ella está... Tiene mucho que ver con... Vengo de un tiempo, de una serie de acontecimientos como un dominó, uno tras otro, que han empezado a salir bien las cosas después de etapas de mucha oscuridad, de muchos golpes, de muchos reveses de la vida, de mucha incertidumbre. Y de repente empezaron a partir de ese día, y ese día me iluminó mi mamá, porque yo recordé que ya conocí a Lilia Manuel una vez. Yo estaba en la cama de mi casa diciendo, ¿qué hago? ¿Qué carajo hago? No tengo ni para editar los discos, no tengo plata para hacer ediciones nuevas. Es una locura sacar un disco acá, hacer de 1000 copias y etcétera, y bla, y no, ¿cuánta? Entonces fue así, desde ese día para acá vienen ocurriendo acontecimientos muy buenos, ¿viste? E incluso el tema de la mariposa de otoño lo tengo en mente para hacer una edición del video y todo. Porque una vez me acuerdo del rostro de mi mamá escuchando esa canción y un gesto que hizo como diciendo, cuando esto suene, esto va a explotar. Y yo tengo, digamos, mi mamá está siempre conmigo, siempre, ¿viste? Porque ella luchó mucho, mi papá, ella, lucharon por mí mucho y les dolía más que a mí por ahí. Ellos querían verme, ¿viste?, salir adelante, y las cosas empezaron a darse de una muy buena manera. Tengo la confianza de los músicos con los que toco, que es muy difícil de encontrar. Y la consigna de todo fue cuando yo hablé con Enrique, que me llamó, el percusionista Enrique Martínez. Ahora somos la banda del Chiquilín. Nico es, Fabio, es una bestia, Enrique. Sí, es Nico Fabio y la banda del Chiquilín, porque nos hicimos amigos de Chiquilín de Bachín, de Pablo González, que es el que Piazzolla y Ferrer le escribieron el tango. El, y cuando el quieras restaurante que está por acá cerca también. Claro, y cuando quieras que venga a hacerte una nota y todo, es reaccesible. Estamos trabajando juntos. Y traele un día, traele un miércoles, arreglamos y te paso el teléfono, ahora te lo pasa Mati, Anthony. Y bueno, entonces le pusimos ese nombre al grupo. Y la consigna fue cuando me llama Enrique, porque vio que aparecí, bueno, salió que en el Facebook yo publiqué que me habían editado el disco, aparecí, se dieron un par de cosas para ir a un programa de televisión, y me llama Enrique y dice, oye, Cere, ¿qué bola? ¿Qué pasó? ¿Qué andas haciendo tú por la televisión? Le digo, y bueno, le digo, parece que entró nuestro disco, loco, le digo, un trabajo de mucho tiempo, de mucho tiempo. Laburo, muchas canciones. Sí, y mucho sacrificio. Entonces íbamos a grabar allá, ibas a grabar allá la casa, ¿cómo se llama? De este grosso de Berardi, Daniel. De Berardi. Bueno, y Berardi, el Daniel, hijo ahora está de gira con los Onda Vaga, tiene un proyecto que toca música kosher, pero con teclado. Es impresionante que él también era parte de las grabaciones y metió teclado. Claro, sí, acá toca Pablo en este disco. Y bueno, Daniel Berardi, guitarrista de Marta Argerich. Tocó con Luis Miguel. Cuando venían los Bee Gees a la Argentina, le decían que hiciera la dirección de cuerdas. O sea, un músico que le hacía arreglos a Charles Aznavour. Un tipo muy humilde, que vos lo veías, viste, y era un bonachón. Y el tipo tenía una sola de vuelo, que mamá mía. Muy entonces, lindo estudio ahí en Florida. Y cómo es, y con mucho sacrificio, porque Daniel y Arturo Vasnueva, el bajista, estaban ya muy enfermitos. Y así que es un disco que quiero mucho. Y como es, y bueno, les repito que el 12 de diciembre vamos a estar tocando. Ay, cuando me llamó Enrique me dice, oye, Cere, qué buena. Le digo, bueno, juntémonos. Y le digo, a mí este no me va a ganar por este presidente que tenemos, ¿viste? Le dije, a mí este no me va a ganar, a mí tampoco, como lo odio, tú sabes, chico. Me dije. Entonces, y ahí como que toda la banda se puso como muy en un enfoque como de que nos, como muy equipo, ¿viste? Muy cosa así de equipo que sale a la cancha. Y la verdad que los últimos shows que dimos juntos fueron buenísimos. La verdad, estoy re contento. ¿Por dónde anduvieron? Y recordamos que el 12 de diciembre es gratis. Sí. Por supuesto, es en la plaza. Y dijiste, ¿es a las 8:30 o a las 6:30? Estuvimos tocando en Banfield, en el Bodegón El Mujica, todo sí. Noviembre. Después, bueno, unas fiestas privadas que fuimos. La última fue en la casa de Club de Pesca, una fiesta que estaba Catalina Dugli. No sé quién es Catalina, le mando un saludo. Le mandamos un saludo. Y cómo es, allá acá en la costa, enfrente de Aeroparque. Ahí. Qué lugar no bello. No sabes qué lindo. Y bueno, ahora tocamos el 12 en la Plaza Congreso con León Gieco. ¿Y cómo llega la Conecta ahí con León? Por la gente que organiza el festival, que es gente que me quiere mucho, Alejandro Ibalo, que ellos tienen Zen Sound, es una empresa de sonido. Mira. Que hace mucho nos conocemos, y yo hace mucho ellos me vienen invitando a diferentes festivales, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos organizan, armaron ahí la moviola. Claro, y es contra el trabajo infantil. Importantísimo. Sí, eso es una causa muy bonita. Y están todos invitados, porque así aparecen en el video. Hacemos famosos todos. Me voy a ponerme. Yo ya salí en un video tuyo, en dos salí. Claro. Ya soy famoso. Ya tenés, pero. hay que continuar. Hay que mantenerla. Sí, quiero salir maquillado de Dave Frehling con la. Dale. Spaceman ahí. Spaceman. Claro. De una. Acá pero tenemos bueno. A Fresley en el videoclip. Hay que ir caracterizado, sí. Claro, la pintura característica, ¿no? Yo al que más me parezco, si me maquillo de los cuatro, es a Gene Simmons. Ah, mira. No sé por qué los rasgos míos son. Te imagino con la nariz acá, ¿viste? Esa partecita ahí. Y era el que más me gustaba a mí de chico. Después de grande ya fue más Fresley. Bueno, todas las cuatro, son sí, cuatro es que genios. Peter Criss, o sea, no. Son grandes, loco, son grandes y nos hicieron soñar a miles y millones de jóvenes en el mundo. Yo moría por ellos. Sí. Vamos a poner una canción en inglés en el programa. Hacemos el cierre con Facu, que tenemos un poquitito más de información. En realidad un montonazo, pero queremos compartir un poquitito antes de irnos a dormir. Nos hemos pasado un poquitito, y no voy a decir más poquitito. No voy a decir más. Si no ponen aquí, se pudre todo. Esto es para ustedes dos, ¿eh? El tema que elegimos lo presenta el señor Michel. Para Nico, entonces. Vamos ahí. Sí, te traje un regalo directo desde 1975. Un disco que a ver si te suena. Vestido para matar. Sí, papá. Dress to Kill. Sí, cómo no. Este tema se llama Love Her All I Can. Ese que le... Están prohibidos los golpes abajo del cinturón. Irán a las esquinas cuando se les indique. Traten de dar una buena pelea. Sus naciones están siendo representadas por ustedes. Al cruce. Te voy a despedazar. Aquí estamos, último ratito del cruce. Ya entregamos a la programación de la AM1050 Güemes. Un gran saludo a toda la familia de la Güemes. Agradecerle, como todas las noches, de dejarnos entrar a esta... a este pedacito de éter. Acá estamos a pasitos de, volví a decir pasitos, del obelisco, pero no quería irme sin terminar de charlar con Facu. Primero, que estábamos viendo el partido de los Chicago, ¿cómo terminó? Volvió a ganar Chicago esta vez en el básquetbol, 111-105 fue la victoria sobre Cleveland. No alcanzaron más de 25 puntos del señor LeBron James, que se quedó con la derrota. Y acaba de terminar también, hubo actuación argentina, jugó Manu Ginóbili con su San Antonio Spurs, le ganaron 107-105 al equipo de los Washington Wizards. Manu, una buena actuación, 13 puntos y 7 asistencias, muy bueno, en bien, poco más de 20 minutos de partido. Antes de irnos, te quiero preguntar en realidad de qué se tratan los premios Olimpia. Estamos a fin de año, empiezan todas estas menciones y premios, y está bueno saber de qué se trata porque es algo que viene ahora, ¿no? Así es. ¿De qué va? Acá una semana más o menos, el día un poco más, el día 20, que hay martes 20 de diciembre, en el Parque Norte, en el Complejo Parque Norte, en el Salón Dorado, se van a estar celebrando los premios Olimpia, que son los premios a los mejores deportistas del año, ¿sí? Se eternan más de 30, creo que son 40 deportes que son los que en los que se realizan una terna. Este año está ahí todo el estrellato de las Olimpiadas, el Mundial, hay varias cosas para... Es un cierre de año en el que se vuelven a juntar todas las personas del ambiente, sí. Van a estar los clásicos deportistas como Messi, Ginóbili, que son están en las ternas de fútbol y básquetbol. Pero después están los deportes que también nos gustan a nosotros. Exactamente. Van a estar... ¿Va a estar nuestro amigo Belaustegui? Belaustegui. Sí, está nominado, por supuesto, en lo que es pádel. ¿No está para el de oro? Amiga, nos llega el de oro, salió campeón del mundo, es el número uno. Tiene el de pádel, sé que el número uno de pádel del mundo es argentino hace un montón de 15 años. Y estuvo hablando con nosotros hace unos días antes de disputar el mundial. Salieron campeones del mundial. Uh-huh. Pero bueno, las actuaciones del Potro, es verdad, de Paula Pareto, de Santiago Lange y Cecilia Carranza en distintos deportes que fueron olímpicos, y bueno, ahora del Potro con la Copa Davis también. Yo creo que la va a tener difícil nuestro amigo del Potro. Le banco, si se saca el Olimpia de tenis, bueno, es para sacarse el sombrero, porque el tipo vuelve, como contabas vos la semana pasada, del puesto 800 y queda 36 en dos meses. Pero me parece que los luchadores y todas estas nuevas medallas se merecen también ahí un mimo. Y bueno, también la historia detrás de la medalla de Santiago Lange, el atleta más grande de la delegación, que venía de recuperarse una enfermedad complicada, y obtener la medalla de oro, ser el mejor navegante del año, fue también premiado por su propia federación. Pregunta, dime. ¿Él corría solo? No, con una compañera, y que hace poquito salió a decir como que fue difícil, no la trataron igual que a él, ¿no? La leímos en las noticias al cruce, sí, que quedó media... no estaba preparada para lo que fue el triunfo, y se sentía media dolida o como dejada de lado detrás de la figura de Santiago Lange, que bueno, tenía esta historia fuerte y demás. Pero sí, bueno, se gana de a dos, eso es un equipo. Exactamente, no es que corría él solo. La categoría NACRA corrieron. Y sí, es la primer categoría mixta, porque son, bueno, Cecilia y Santiago Lange. Sí. Esos son los candidatos a ganar. Cada uno, bueno, ya está medio que se da por descontado que ganen en su terna por su deporte. Uh-huh. Ganan los Olimpia de Plata, y cuando finaliza se celebra el premio Olimpia de Oro. Esto lo organiza el Círculo de Periodistas Deportivos. Hace más de 60 años que se da este premio. Bueno. No suele televisar el cable. No sé por qué tengo ese recuerdo de engancharlo en el de las letritas. Exactamente. En varios va cambiando todos los años, pero sí. Por lo general va por el cable. Mañana, no, el domingo va a haber actividad. Si quieren ver un poco de hockey, sí. Las Leoncitas están disputando el torneo mundial junior, que son para chicas de menos de 20 años, y hoy ganaron la semifinal contra el equipo australiano. La semifinal, o sea que es la final este domingo. Este domingo, por el streaming en la web de la Confederación Argentina de Hockey. Bien. Podés ver el Dopartien directo. Exactamente. Terminás de ver el superclásico español entre Barcelona y Real Madrid. Uy, es verdad. Te tomás unos mates, merendés, y a las 6:30 mirás a las Leoncitas. A ver si se pueden quedar con el título. Qué junior. Bueno. Están compitiendo acá en Chile, en Santiago de Chile es el mundial. Bien, bueno, el miércoles vamos a estar analizando, si te parece, cómo fueron estos Olimpia. Bien. Y además te dejo como tarea, que estuve viendo ahí, compartí en el grupo, 5 nuevos deportes para las Olimpiadas que vienen. Así es. Hay algunos que vuelven. Sí. Y algunos deportes nuevos va a haber. se empiezan a incorporar los deportes extremos, parece. Sí, sí, sí, del béisbol, ¿te acordás de los otros? Exactamente. Béisbol, skate. Ah, skate, ese me gustó, ese era. Y ahora no tengo más. La cabeza. Miércoles que viene, miércoles que viene. Pero lo vemos, sí. ¿Y el Grace Mate? Eso es de un juego de cartas, es. Grace Mate, yerba mate. ¿Qué hago yo? Nico, muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos, Mati. Gracias. Sabés que tanto Anthony también acá los miércoles a las 10 pedimos unas pizzas. Les quiero ponerte en contacto con el chiquilín de Bachín, todo eso para que. Voy a recomendar tu programa, la verdad, muy lindo, te felicito, amigo. Acá, a todo el grupo, muchas gracias. Felicitaciones, Emma. A todos, es muy cálido, son gracias. Muy cálida la gente, todos los chicos, se merecen tener mucha audiencia porque es muy interesante lo que están haciendo. Vean. Abrazo grande, Nico. Emma, ahí en los controles, grosso, ¿eh? El señor Luis Alexi, hasta el miércoles. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. They call me on and on across the.